comunidad lo que está pidiendo es que no sea una escuela intercultural, es que sea una escuela mapuche. Chubut, la comunidad mapuche Vuelta del Río, junto con las LOF en resistencia del departamento Cusamen, organizaciones sociales y sindicales e integrantes de todo el pueblo mapuche, llevaron adelante el miércoles pasado una acción conjunta para visibilizar el ninguneo que el Estado chubutense viene ejerciendo desde hace más de 40 años frente a un proyecto de la comunidad, que consiste en una escuela multinivel donde se contemplen las formas y los conocimientos de la cultura mapuche. Esta acción conjunta consistió en la toma del Ministerio de Educación en Rawson, la toma de la supervisión en Golondrinas y un corte de ruta intermitente con panfleteada en el cruce de la ruta 40 con el camino al Maitén. Enfoques dialogó con Soraya, quien explicó los detalles del proyecto y las razones del reclamo. Tiene que ver con el reclamo que viene haciendo, en realidad hace casi 40 años, la comunidad de Vuelta del Río, y oficialmente hace 5 años que se presentó un proyecto en donde se intenta abrir una escuela mapuche autónoma dentro de la comunidad. Lamentablemente, hasta el año pasado se venía más o menos avanzando en el proyecto. A partir del cambio de gobierno, este año se empezó a dilatar los trámites que se tenían que hacer para continuar con la posibilidad de abrir el edificio, más que nada. El edificio se levantó en lo que antiguamente era el centro comunitario de la comunidad, conjuntamente con gente de obras públicas y mismo la mía también de la comunidad de Vuelta del Río. Y una de las cosas que había que proseguir para que se sigan con los trámites era una inspección ocular. Esta inspección ocular implicaba que se arrimara el supervisor de Región 1, de Golondrinas, de las escuelas rurales, para ver que realmente el edificio ya estaba en condiciones con todos los requisitos que se necesitaban para ver que ya ese edificio se podía utilizar como escuela, ese espacio. Y eso desde enero de este año que vienen prometiendo que se iba a hacer esta inspección y nunca se hacía. Una de las últimas, de los últimos fundamentos que dieron desde el Ministerio de Educación era que no querían ir porque tenían miedo de que lo sacaran a piedrazos. Ah, igual eso fue un comentario que hicieron funcionarios del Ministerio de Educación, pero nunca, por nota, nunca explicaron por qué no llegaban a hacer esta inspección ocular. Y bueno, la verdad es que los lamien cansados de salir del territorio, de salir del campo, que no es fácil dejar los animales, dejar la casa, la familia, llegarse hasta la ruta, tomar un colectivo, venirse hasta Rawson, conseguirse alojamiento y meterse en las oficinas en donde los iba mandando de un lado a otro. Cansados de esta situación, se llegó a la decisión de hacer algún tipo de acción que visibilice la situación que está viviendo la comunidad de Vuelta del Río con respecto a la solicitud de una escuela dentro de la comunidad. Claro. Y un modo de esta visibilización fue hacer estas acciones en conjunto. A partir de estas acciones que fueron el día de hoy, por suerte, y que tampoco fue una gran respuesta, pero bueno, por lo menos fuimos escuchados y recibidos por el ministro de Educación, Fernando Menchi. Las acciones que se decidieron fue una entrada pacífica, toma pacífica de la supervisión en Región 1 en Golondrinas, un corte de ruta ahí en el cruce de Maitén hacia Epuyén, y tomar el edificio del Ministerio de aquí de Educación en Rawson. En mi caso me tocó participar en la toma del edificio del Ministerio, junto con diferentes lamien que nos acompañaron, de Comodoro, de Madryn, de Trelew, de Rawson, y diferentes organizaciones sociales y sindicales. Hay un edificio que ya está listo para ser utilizado como escuela, con todos los requerimientos que le fueron diciendo, porque era como, bueno, tiene que tener una entrada para silla de ruedas si es que se necesita, se le hizo la entrada. Bueno, tiene que tener tanta cantidad de baños, se hicieron los baños. Bueno, pero la puerta tiene que ser, que te abrir al revés, se cambió la entrada de la puerta. O sea, cada cosa que se iba pidiendo, se iba acomodando. Y para que se pudiera avanzar en el proyecto, ellos tenían que ir a hacer esa inspección, tienen que ir a hacer esa inspección ocular para que vean que está todo en orden, como ellos lo pidieron, para poder continuar con todo lo otro, porque no es solo el edificio, también implica todo un trabajo en la currícula, porque nosotros lo que estamos pidiendo, la comunidad lo que está pidiendo, es que no sea una escuela intercultural, es que sea una escuela mapuche. Además, Soraya relató lo conversado en la reunión con el ministro en Rawson, donde las comunidades obtuvieron el compromiso de la realización de la inspección ocular, que le permitirá a la comunidad Vuelta del Río continuar avanzando en la creación de la Escuela Autónoma Mapuche. La verdad es que entramos al edificio, fue bastante tranquilo dentro de todo, el ministro estaba en una reunión de gabinete, nos decían que iba a ser imposible que nos reciba porque después tenía la asunción de un ministro de Cultura nuevo que iba a salir en la provincia. Y nosotros le explicamos que hasta que no nos recibiera nosotros no íbamos ni a levantar el corte de ruta ni a levantar la toma en supervisión. Entonces que ellos decidieran qué querían hacer y como a las 11 de la mañana apareció el ministro, nos recibió con tres funcionarios más, que en este momento lamentablemente no recuerdo sus nombres, pero todos son relacionados a educación. Y se comprometió después de 2 horas de charla, porque entramos más o menos como a las 11 de la mañana y a la 1 y pico recién salimos de su despacho, después de 2 horas de charla, él se comprometió a dar la orden de ir funcionarios del Ministerio de Educación junto con el supervisor que corresponde a ir a la comunidad, a hablar con la comunidad y hacer esa inspección ocular. Eso fue lo que se comprometió, la nota la tengo yo, que se la llevo mañana a la gente de la comunidad, que es la nota compromiso en donde él asumió este compromiso, porque al Estado le corresponde igual asumir la educación de todos los niños, porque incluso el Estado se hizo cargo de dos escuelas galesas, una en Trelew y otra en Gaiman, Claro. en donde los niños aprenden su idioma, su cultura, y está todo contemplado, y además la banca el Ministerio de Educación, al igual que las escuelas salesianas, y que tengamos el mismo derecho que tienen las escuelas católicas o salesianas, como las Don Bosco en todos lados, María Auxiliadora, y las escuelas galesas que actualmente funcionan en Gaiman y en Trelew. Él decía, bueno, pero entonces, ¿por qué tenemos que pagar nosotros los sueldos? Porque del mismo modo que pagan el sueldo en las escuelas católicas, en las escuelas, aunque sean privadas, el Ministerio de Educación igual se ocupan de pagar los sueldos. Eso se lo planteamos, le planteamos que además cuando eso sucedía, cuando nos sucedió a nuestros Lamien, a nuestros padres, no solo le generaba el desarraigo, sino la pérdida del contacto con los elementos de la naturaleza, que para nosotros como pueblo es algo fundamental, y que incluso muchos de esos niños eran Calfumalén o Piuchén. Y eso le generaba enfermedad, le generaba desequilibrio, no solo a ellos, sino al resto de los integrantes de la comunidad, y que ellos nunca lo iban a entender porque tampoco se tomaban el tiempo de entender algunas mínimas normativas mapuche de cómo nosotros nos organizamos y tenemos que vivir cerca y en nuestro territorio y cerca de las fuerzas. Eso también se lo explicamos. Ellos decían, bueno, pero a 15 kilómetros tienen la escuela del Eleque. Sí, es verdad. Y dice, y nosotros le ponemos una traffic. Sí, a la traffic pueden acceder los niños que están de este lado de la pasarela de Vuelta del Río. Los niños que están del otro lado de la pasarela en Vuelta del Río, algunos tienen que caminar 3 horas para llegar a la traffic. Claro. Entonces también es como abría los ojos grandes el ministro, como, uy, eso yo no lo sabía. Y es que justamente por eso estamos acá, porque o saben y no les importa, o no lo saben, pero tampoco les importa inmiscuirse un poco más en la realidad que viven las comunidades y los niños de las comunidades. Si bien fue bastante amable, fue respetuoso, nunca quiso reconocer que ellos tienen la mirada occidental acerca de cómo tiene que ser la educación en las comunidades. Entonces, bueno, más o menos pudimos llegar a este acuerdo, firmó esta nota, en donde él también se comprometió a mandar los funcionarios que tienen que ser para hablar con la comunidad, y esto tiene que ser la semana que viene. Y si no se cumple, bueno, ahí se verá qué acciones llevamos adelante. También esto de que puedan ver que somos un pueblo que nos podemos organizar, y que no estamos solos, que no fue una acción solitaria en el Ministerio de Educación, o solitaria en Golondrinas, o solitaria en el corte de ruta, que fue una acción que fue llevada adelante al mismo tiempo, con el mismo pensamiento, con el mismo objetivo, y que finalmente, más allá de que lo que estábamos pidiendo es nada, porque ir a pedir una inspección ocular no es nada, nosotros lo que pretendemos es la escuela realmente, pero bueno, que por lo menos se garantice que se dé ese paso que está faltando para que puedan continuar los trámites hacia adelante y finalmente se logre que con suerte el año que viene, aunque él ya aclaró que era posible que no, pero bueno, que con suerte el año que viene se pueda abrir esta escuela intercultural y muchos niños y muchas familias que se han tenido que ir con sus niños a vivir a Maitén, a Cusamen, a Buenos Aires, chicos, puedan volver al territorio y mandar los niños a la escuela donde corresponde. Son muchas las comunidades que necesitan tener su propia escuela bajo su propia normativa, que es la normativa de Lazo Mapu, que es la normativa de nuestro pueblo, y que empiecen a entender esto como un desafío. Cuando terminó la reunión, que logramos que el ministro hable con nuestra LAMIEM, que nos entregara esta nota, compromiso, cuando salimos, hablamos con todos los empleados que salieron todos de sus oficinas a ver qué había pasado. El Ministerio de Educación tiene una planta baja y una planta alta. Y bueno, les agradecimos, les pedimos disculpas a los empleados por haber alterado el orden de ese día de trabajo, por haber alterado la paz de ese día de trabajo, si es que había sucedido. Les explicamos por qué estábamos ahí, haciendo entender que en realidad nosotros no tenemos por qué venir todo el tiempo con un papelito, con un sello, dejando todo lo que implica dejar el campo, pagarse el colectivo, que cada vez está más caro, y que además ellos son los que tienen que ir, ellos son trabajan para nosotros y no al revés. Y lo curioso es que los empleados del Ministerio de Educación, no sé qué habrá pasado en Golondrinas porque todavía no he podido hablar con mis LAMIEM, pero los empleados del Ministerio de Educación nos aplaudieron. Y nos decían que no tengamos problemas, que para ellos había sido muy buena la acción y que realmente estaban con nosotros, que era lo que había que hacer, porque ellos también entienden lo que es la burocracia y dentro de ese gran monstruo que es el Ministerio de Educación y papeles que van, que vienen, como si solo fueran eso, y son niños, son adultos, son maestros, son padres, y la semana que viene va a ser esa reunión, que supongo que bueno, los que podamos vamos a estar allí también acompañando, y que se determine, bueno, cómo continúa después de esta inspección ocular, dándole a entender también que no vamos a permitir que se sigan alargando los plazos, y que nosotros también tenemos nuestros métodos para que ellos cumplan con lo que tienen que cumplir. Sabemos que él decía, tenemos 100 escuelas y nosotros nos ponemos a trabajar con cada... Y bueno, pero para eso es ministro de Educación, para eso le pagan, para eso está. Y si no, efectivicen los modos para que estas cosas no se sigan trabando de tal modo. Además, porque está clarísimo que en realidad esto es una cuestión de voluntad política. Respecto a este tema, Enfoques también charló con Rogelio Fermín, Berquén de la comunidad Vuelta del Río, quien explicó el porqué de la necesidad de una escuela autónoma mapuche reconocida por el Estado argentino. Una de las cosas que nosotros nos planteamos, el por qué la escuela en una comunidad, y por diversas razones. Hay una cuestión acá que por ahí es mencionado varias veces, esto de la migración poblacional de la juventud, cómo frenar una migración poblacional de la juventud, Por el otro lado, nosotros planteamos esta necesidad de decir, bueno, acá nosotros queremos educarnos, pero a nuestra manera, con nuestra costumbre, con nuestras tradiciones antiguas, con nuestros conocimientos antiguos, con toda la gente que está en la comunidad. Y a su vez, compartirlo con el resto de las comunidades mapuche para que esto tenga ese intercambio de conocimiento entre comunidades mapuche, digamos. Entonces, por ahí nosotros nos planteamos desde ese lado. Y siguen sosteniendo que no sería necesario poner una escuela en Vuelta del Río. Claro. Por otro lado, cuando hablamos de una escuela de gestión social multinivel, que tiene otros alcances, digamos, cuando hablamos del multinivel, entendemos nosotros que empieza desde el jardín o desde más niños hasta el más adulto de la comunidad. Claro. ¿No? Que también tiene esa intención de estudiar o tal vez por ahí de brindar sus conocimientos ancestrales. Todo eso contemplamos dentro del área multinivel de la educación. Y que también, y de escuela también es importante en esto, porque hoy las comunidades marcan su diferencia en poder sostenerse en el territorio, pero eso sostenerse en el territorio significa un montón de cosas. Y la escuela también brindaría como herramientas para esto, digamos, del poder sostener a la juventud, de poder sostener su calidad de vida, de poder mejorar su calidad de vida, su calidad de, no sé, hasta el trabajo artesanal en la lana, hasta desde, bueno, con esa mirada, digamos, que la escuela tenga ese alcance y que el docente esté dispuesto también a trabajar dentro del aula, pero también, si hay que salir afuera del aula, que también tenga ese compromiso con claro. la comunidad, digamos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se ve como desde dentro de la del resto de las escuelas tradicionales que conocemos. Claro. Y esa es la desconfianza que genera dentro del Ministerio de Educación hoy día, que esto pase, ¿viste? Claro. Que se dé a conocer una escuela como esta y de repente decir, bueno, ustedes son una comunidad mapuche, sí, entonces, ¿qué quieren? ¿Tener una escuela o formar un país aparte? ¿O cuál es la intención de ustedes, no?